través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma en soledad la voz, la voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida, solos tú y yo besando las heridas. ¡Ay! Habana, cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños.